Bueno, nosotros lo gestionamos ya hace unas cuantas semanas atrás, en medio del conflicto que veníamos sufriendo. Fuimos a ver al obispado ahí de La Ferrere, en La Matanza, y nos recibió con la preocupación, bueno, de cuál era la situación nuestra, porque él sabía de lo que estaba ocurriendo, de fieles de acá de Massimo que habían comentado lo nuestro. Nosotros, bueno, le pedimos al obispo si podía interceptar con Vidal y con el gobierno nacional, a ver si podíamos destrabar el conflicto, que en su momento era la reapertura, ¿no? De que nos pusieran de vuelta la matrícula y poder seguir trabajando como lo que está pasando ahora. De ahí él nos dijo que se iba a acercar, que quería conocer la planta, que quería ver a todos los trabajadores, a los compañeros, bueno, tener un trato, hacer una misa, y recorrer la planta, que bueno, lo que hicimos hoy. Hoy vino y charló con nosotros, estaba contento de que, bueno, la planta había abierto, y nos trajo la carta de que él mandó a Vidal pidiendo por la reapertura. Nosotros, bueno, ahí le comentamos lo que estábamos trabajando, lo que estábamos produciendo, y hizo la recorrida, y bueno, habló también con los compañeros, con todos los compañeros, no solamente de consejo, sino también con los compañeros, los trabajadores, y bueno, se fue muy contento, y bueno, quedamos en un diálogo, un vínculo de seguir trabajando para poder que la comunidad pueda dar una respuesta a la situación esta de que siga trabajando la planta. Y la verdad que Frigocarne está muy contento de retomar las actividades, estamos muy contentos de que haya venido el obispo y que nos haya dado la bendición a todos los compañeros. Y bueno, hay que apuntar a seguir mejorando cada día, ¿verdad? Uh-huh. Y a no bajar los brazos, porque esto es una lucha diaria. Más que nada para todos y para la gente de Massimo Paz, que estamos contentos también. El mensaje que nos ha dejado el obispo es, o sea, el que cree en Dios sabe que las cosas van a seguir adelante y bueno, no hay que bajar los brazos. Estamos en un momento crítico que vivimos todos los argentinos, pero bueno, hay que apuntalar el trabajo, más que nada. Y muy agradecidos por todos. Fue muy emotivo la visita con el obispo. En la mateada, cuando nos juntamos con los trabajadores, recordábamos las palabras del Papa Francisco ante los jóvenes en Brasil, diciendo que bueno, hay bienes fundamentales como los servicios públicos, como el trabajo, como la salud, y creo que después de la larga lucha que vienen dando los trabajadores de Frigocarne durante tanto tiempo, mirábamos por ahí allá por el mes de noviembre, cuando hicimos la caminata por la avenida Pereda con los trabajadores, los vecinos, la familia, haciendo ese gran cierre con los trabajadores de Frigocarne, hoy ver este lugar abierto, que no solo son los 140 trabajadores y sus familias, sino que son muchos más los que trabajan indirectamente gracias al frigorífico. Bueno, es una alegría enorme, y destacar la lucha de los trabajadores, el compromiso social que tienen con su organización, que el trabajo es el ordenador de la vida, ¿no? Y no solo el trabajo dignifica, sino que también la lucha dignifica. Y creo que la lucha que dieron los trabajadores fue contra un monstruo, y fue una lucha larga, como recordábamos hace un rato, de 12 rounds, y fue un triunfo de los trabajadores hoy estar produciendo en la planta.